somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 20 minutos pasaron ya de la medianoche. 20 minutos estamos metidos en este miércoles 16 de abril de 2014 y ayer martes por la tarde el ministro de Economía, Axel Kicillof, de regreso tras su viaje a Washington que cubríamos ayer en este mismo programa, hizo un anuncio esperado, el anuncio que hace todos los meses junto con el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, respecto de los precios al consumidor del nuevo IPCNU, el índice de precios al consumidor nacional urbano, que había de debutado a principios de febrero con los datos de enero y que ahora a principios de abril, a mediados ya de abril, da a conocer los datos de marzo, cerrando el primer trimestre del año con unos números que dan un poco de tela para cortar. El índice, el IPCNU de marzo dio un 2,6% de aumento con respecto al mes anterior. Esto implica una caída de casi un punto respecto al 3,6 que había dado para, perdón, al 3,4 que había dado para febrero y el 3,7 que había dado para enero. El acumulado de estos tres da 10,01, no el 9,6 que daría sumando las tres cifras, sino que se tiene que ponderar porque el 2,6 de abril, de marzo, digamos, se aplica también a los valores ya aumentados por los aumentos anteriores. Claro, no sé si las variables van teniendo cambios. Si yo tenía 100 a fines de diciembre, después del 3,7 en enero tengo 103,7. Pero después el 3,4 no se suma porque no se calcula sobre 100, sino que se calcula sobre 103,7, digamos. ¿Entendés? Claro, y el 2,6 se calcula sobre el ponderado de los meses anteriores. Disculpe. Digo, qué buena radio. ¿Viste? La 2,6. Sí, sí. La radio Kicillof. De tango. 10,1 entonces es el porcentaje que tuvo este primer trimestre. Si una primera lectura sencilla, que es multiplicarlo por 4 para ver cuánto va a dar la anual, daría una inflación anual de cerca del 41%. Sin embargo, tanto en el gobierno como economistas opositores reconocen que probablemente este sea el trimestre con una aceleración más marcada y que por el accionar de distintos factores económicos, algunos más favorables y otros menos, pero que el resto del año los números intermensuales caigan por debajo del 2%, se espera que la inflación de abril, que se va a dar a conocer en un mes, esté por debajo del 2% y que la inflación total para este año esté alrededor del 30%. Otro dato interesante para cortar un poco de tela tiene que ver con cómo se dividió este aumento entre los distintos rubros, en el cual alimentos y bebidas, que es el rubro que tiene mayor ponderación a la hora de calcular la inflación, porque obviamente no se calculan todos los precios con el mismo valor, sino aquellos que son más importantes o que tienen mayor presencia en los gastos mensuales de una familia tipo, pesan más que aquellos que son más circunstanciales. Alimentos y bebida 2,4, digamos, por debajo del promedio del IPC total, que tuvo en indumentaria y en educación sus valores más altos. Educación, algo que era esperable en esta altura del año. Indumentaria, un rubro sobre el cual no tallan los precios cuidados, como sí sucede en alimentos y bebidas, como sí sucede, por ejemplo, en transporte y comunicación, que estuvo en un 3%, incluyendo aquí los aumentos que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, no en el interior, donde no hubo aumentos en este tema, y también en lo que tiene que ver con el índice de la construcción, donde el alza fue de apenas 1,6, porque se empezó a implementar un acuerdo de precios tendiente a cuidar el plan Procrear, el plan de construcción de viviendas. Atención médica, por ejemplo, que había tenido un alza importante el mes anterior y luego se había anunciado un acuerdo de precios que retrotraía precios hacia valores anteriores dentro del marco de precios cuidados para medicamentos. Bueno, quedó en 1,3 atención médica. Esto incluye tanto los medicamentos como también las cuotas de prepagas, etcétera, etcétera. En precios mayoristas, que es otro valor que sirve para medir, digamos, cómo puede seguir evolucionando esto, porque no los alcanzan los precios cuidados, el durante marzo también bajó mucho, fue de 2.4, pero venía siendo más alto antes, con lo cual el aumento para todo el primer trimestre es del 13%. Fue aún más abrupta, si se quiere, la caída de los precios mayoristas. Esto puede llegar a tener que ver con que, como a través de precios cuidados, se condicionó parte del consumo hacia productos que estaban dentro del programa, empezaron a bajar los precios de proveedor de otros productos que querían dejar de perder participación en los supermercados. En cuanto a los precios minoristas, Kicillof durante la presentación destacó que se notó una desaceleración en casi todos los rubros, excepto indumentaria y educación, debido a cuestiones estacionales, lo que comentábamos recién, y destacó que el proceso de desaceleración de precios tuvo mucha influencia de los acuerdos del programa Precios Cuidados y la revisión de la suma de las subas que se hicieron después de las alzas de enero y febrero. ¿Se acuerdan todos estos anuncios de van a retrotraerse los precios al primero de enero con permisos para aumentar una cantidad en particular? Esta desaceleración, dijo Kicillof, según nuestros informes de la Secretaría de Comercio, se extendió también durante las primeras semanas de abril, por lo que tenemos buenas expectativas para este mes, dijo el funcionario. Va a haber que esperar 4 semanas más, obviamente, para tener los datos para abril, pero en economía se entusiasmaban con que de por debajo de los 2 puntos, lo cual sería un éxito bastante importante porque implicaría reducirlo prácticamente a la mitad de la inflación que había en enero, algo impensado hace un par de meses. Dentro del rubro alimento, lo que más subió fue carne vacuna 2.3, aceites 3.7, verduras 3.3. En el rubro indumentaria, ropa exterior aumentó 8%. Acá están las cuestiones estacionales, que tiene que ver también con el comienzo del invierno y que empiezan a tener más valor este tipo de prendas. 3.9, calzado de vestir. Y educación se vio arrastrado hacia arriba por los ajustes en las cuotas de los colegios privados, que dio un 8.1% y levantó para arriba el menor aumento que habían tenido la parte de útiles, que sí estuvieron alcanzados por el programa de precios cuidados. Kicillof volvió a castigar, a hablar mal de las mediciones realizadas por consultoras privadas. Dijo que no se saben cómo se hacen, qué miden ni con qué métodos. Esto refería a la medición que se dio a conocer la misma tarde, digamos, ayer por la tarde, de lo que se llama el índice del Congreso, que no es otra forma que un ponderado de varias mediciones privadas presentado por diputados opositores, pero que no tiene una legitimidad institucional. Que aún así dio 3.3 cuando venía dando 4.5 para arriba, con lo cual también registró una baja muy importante el índice del Congreso, entre comillas, con respecto al oficial. Kicillof acusó a estos diputados de falta de rigor y destacó que las consultoras privadas también hablan de una desaceleración en el aumento de precios debido a una menor actividad económica, y él se opone a esa lectura, se opone a creer que la baja de la inflación tiene que ver con un enfriamiento de la economía, porque ¿cómo puede entenderse que aumentan los precios de la ropa si la gente no comprara?, dice Kicillof. Yo no le presto mucha atención a lo que dicen las consultoras privadas, pero temo que a partir de ahora que las nombré tiendan a subir sus estimaciones. Se permitió una ironía el ministro, que también considero que las estimaciones de carácter negativo son utilizadas para generar desánimo y de esta forma afectar a la economía. Así que una buena noticia para el INDEC, volvió a bajar. Seguramente muchos opositores pondrán en duda estas nuevas mediciones, que sin embargo se hacen siguiendo los mismos métodos que cuando daban un punto y pico más. Esperemos a ver cómo evolucionan los próximos meses, pero en principio uno de los objetivos que se había puesto el gobierno hacia fines de enero, que era tratar de bajar y enfriar un poco la tasa de inflación, parece estar lográndose.